Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? 17 horas, 6 minutos, acá estamos en el aire de la tribu. Un día casi entrando en la primavera, ¿no? 19 grados, una cosa así. Estamos, no sé, hasta el clima es raro acá. Debe ser para que el Nico se vaya ambientando algo que va a ser pronto. Agradecerle a Nico en la operación técnica y por supuesto a Camilo que me acompañan, y bueno, vamos después a ver los resultados de todo esto cuando termine el programa, así que quédese hasta las 7 de la tarde. Bueno, hoy uno cuando llega al programa viene preparado con cantidad de cosas que escribió, que vino juntando el día anterior, el día del programa. Uno se levanta y empieza a ver de qué vamos a hablar y va viendo las cosas que pasaron la semana pasada. Nuestra idea como programa de dos horas una vez por semana es centralizar y que ustedes tengan la información de todo lo que ocurrió. Pero uno va, escucha los últimos momentos de radio y va viendo que todo se va transformando cada vez en una mayor locura, ¿no? Acá en la ciudad de Buenos Aires y en el país en general, en un momento complicadísimo, ¿no? Si tomamos mediciones de inflación, si tomamos la suba del dólar, si cualquier variable económica que tomemos, si tomamos que en estos momentos Guzmán está viajando a arreglar la deuda del Club de París, esa deuda que la triplicó un ministro que ahora es gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, ¿se acuerdan? La famosa deuda que eran de 1.000 y pico millones, se transformó en 3.000, en 5.000, y bueno, ahora estamos, no sé, como 9.000, 10.000 millones de dólares. Y en el medio de todo esto uno ve que el presidente se va a visitar a Milagro Sala, y no, a ver, el presidente puede hacer lo que quiera, es decir, me parece bien que si el presidente tiene una amiga que es delincuente, y bueno, que vaya y que la visite. No pasa el problema porque la va a visitar. La justicia, cámara, jueces, Corte Suprema, todo la condenó a Milagro Sala, lo cual uno puede decir tranquilamente, es una delincuente, si no pregúntele a los militantes de izquierda de Jujuy qué les pasaba con Milagro Sala, a gente cómo los trataba y todo. Y bueno, está presa por delincuente, por supuesto, uno lo que ve que ahora está internada porque tiene... porque él tiene algunos problemas, una enfermedad, lo cual ojalá que se reponga, que siga cumpliendo la cárcel, que es bastante cómoda por ser ella, porque es cárcel domiciliaria, pero que siga ahí. Ahora, lo que me parece mal de todo esto es que esto sea un tema que nos metan en este, en otro debate para estos días, en el momento que se incendia la Argentina. Ahora el debate es en los medios, hay tapa de medio, todo tiene que ver con la visita del presidente a Milagro Sala, él diciendo el discurso que dijo ahí, que dijo que estaban cometiendo barrabasada los jueces, que le contestó Morales, que bueno, toda la gente está opinando, bueno, en los hechos yo estoy opinando de esto, pero voy a decir algo que lo dije también con la E, más allá de que hicimos una extensa nota para que salieran aquellos que estaban defendiendo esa postura, bueno, ahí está, en YouTube la puede escuchar, la nota con Federico Binocur. Si Fulvito para la tribuna o violación de derechos, bueno, todo eso que hicimos, es decir, hablamos, pero bueno, ya está. Ahora, una vez discutimos la E, ahora discutimos si un delincuente tiene que estar o no estar en la cárcel. Cantidad de delincuentes del tipo de Milagro Sala que se ha quedado con guita del Estado, que se ha quedado con guita de la gente, que le ha pegado a la gente, que le ha roto la cabeza a la gente, que están presos y que deben estar diciendo, bueno, por ahí, si sale ella, salimos todos atrás, no sé. Pero digo, que haga lo que quiera, uno cuando tiene amigos, y a veces un amigo le salió delincuente y bueno, a veces se los banca como amigos, y me parece bien que lo haga el presidente. Lo que no me parece bien, que esto sea una cuestión de Estado y que en esa cuestión entre el ministro de Derechos Humanos, ¿no? El secretario de Derechos Humanos, Pietragala. ¿Y por qué digo esto? Muchachos, todos los días tenemos violaciones de derechos humanos en la Argentina. Todos los días tenemos violaciones de derechos humanos. Cuando no es en la provincia de Buenos Aires, que alguien aparece ahorcado en una comisaría, es una persona que denuncia torturas. Son las comisarías de la ciudad de Buenos Aires que están repletas de delincuentes porque el gobierno nacional no acepta que vayan a las penitenciarias, ¿eh? La señora Rebori parece que no quieren las penitenciarias delincuentes de la ciudad de Buenos Aires. Todos los días se violan los derechos humanos y este hombre está visitando a una delincuente común, que está bien, si hubiera alguna denuncia que se viola algún derecho humano, uno ve la foto, todo, inclusive ha estado en otra gente por la misma pena que Milagro Sala, está en cárcel común, ella está en cárcel privilegiada, está en prisión domiciliaria, está bien atendida, porque aparte dinero no le falta, ni amigos para que la atiendan en una enfermedad, no se viola ningún derecho humano y ahí está el secretario de Derechos Humanos. Bueno, eso es lo que molesta, pero bueno, quizás vos opines de otra forma. Si opinás de otra forma, vos sabés acá, y por eso digo, si no vayan a nuestro canal de YouTube, acá vas a poder explicar si pensás de otra manera. El WhatsApp es 67 10 37 58, arroba los locos la tribu es el Twitter, los locos de Buenos Aires arroba yahoo.com.ar es el correo electrónico, y también tenemos en Facebook Los Locos de Buenos Aires. Bueno, ahora vamos un poquito a la ciudad. Ayer estuvo en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires el jefe de gabinete de la ciudad, Felipe Miguel, que fue a contestar las preguntas de los legisladores. Vieron, los funcionarios de vez en cuando van y les hacen preguntas sobre los temas que en este caso se manejan en el gobierno de la ciudad. Ahí estuvo Felipe Miguel, me llamó la atención, usa, cuando va a la legislatura se pone saco y corbata, no sé si lo hará por cábala, después uno lo ve de otra forma, es una nota de color, ¿eh? No tomen esto como nada serio, pero me pareció ver el debate, es decir, y las preguntas de la oposición y las respuestas y la exposición de Felipe Miguel, me pareció que demuestra un poco cómo estamos los argentinos y fundamentalmente cómo estamos los porteños, ¿no? Todo chicana. Nada, no puede sacar nada en concreto, porque, no sé, llevan a un funcionario, para chicanearlo, chicanea todos los días, esto que dice Ofelia Fernández, esta chica, que bueno, que aunque parezca mentira, es legisladora, esto de, si querés humo, ponete una parrilla, le dijo, bueno, todas las cosas que se decían, me pareció lamentable. Pero no lamentable solamente por la chabacanería y porque realmente el nivel es muy bajo y porque son todos políticos de cuarta, desde el primero hasta el último en la legislatura de Buenos Aires. No encuentro uno, por ahí si lo encuentro a uno más o menos preparado, todo se lo digo, pero en general para mí y para yo que conocí, por ejemplo, el Consejo Deliberante en los 70 o la Cámara de Diputados en los 70, veo a todos estos políticos y digo, no lo puedo creer, ¿eh? Y no pasa si son, dicen que son de izquierda o dicen que son de derecha o de centro y que yo que sé de qué son, sino por cómo van a nada, es decir, es como que es pasto para aquellos que dicen que hay que terminar con las legislaturas. Ojo, yo quiero que haya legislatura, que se debata, pero por favor, prepárense, tengan una agenda, discutan, vean cómo vivimos mejor los porteños, cómo empezamos a vivir mejor los porteños. Hay posibilidades en la ciudad, hay posibilidades. Y fundamentalmente, y el problema mayor, lo que yo vi en ese debate, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque realmente era mi papá solía decir una jaula de grillos, ¿no? Ahí uno gritando una cosa, la otra. Y lo que vi que había agendas diferentes, ¿no? Esto sin juicio de valor de cada agenda. O sí, o por ahí ver si realmente son agendas para tratar. Felipe Miguel insistía en su agenda diciendo, bueno, nosotros, por más que hemos tenido problemas, qué sé yo, porque nos sacaron la coparticipación, porque la ciudad de Buenos Aires, recordemos que nos sacaron una parte del dinero que le correspondía a la ciudad para dárselo a la provincia. Y bueno, y ahí hubo chicanas, porque dijo, ¿qué hicieron con ese dinero? Porque parece que mejor seguridad no tiene la provincia. Y la verdad que en eso tiene razón. Tiene razón. Ahora, claro, él va al terreno que sabe que quién le va a decir algo. Entonces, él interpeló a los legisladores de ahí. ¿Por qué defendían? Había legisladores que, en realidad, no parecían que eran de la legislatura de la ciudad, parecía que eran de la legislatura de la provincia, porque defendían a la provincia. Es decir, ojo, esto es la nación, ¿no? De la nación argentina. Es más, yo soy de aquellos que creo que tendría que haber un Estado-Nación más presente, que no tendría que haber diferencias, pero hay una realidad, una provincia le saca a la ciudad de la nación le saca a la ciudad de Buenos Aires y un dinero se lo da a la provincia, y la provincia con ese dinero lo que hace, lo único que hizo es darle unos mangos más a los policías esos que se le muere la gente en las comisarías, que torturan, a premios ilegales, bueno, acá hemos pasado cantidad de testimonio, o que reprimen, y no salen los medios, como pasó la semana pasada, ¿se acuerdan? por ahí se acuerdan, porque no fue, no tuvo mucha trascendencia, de los docentes y chicos que fueron al Puente de la Noria a reclamar por seguridad en su colegio, en el Colegio de Formación de Villa Fiorito, y fueron recibidos a balazos de goma, ¿eh? Hay gente herida, gente detenida. Bueno, la guita parece que se usa en eso, se está usando en muchas balas de goma y todo eso. Y bueno, y ahí había un debate. Para mí un debate, insisto, en eso no tendría que haber debate. Por ahí tendría que la legislatura decir, bueno, a ver cómo defendemos los intereses de la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, después, Felipe Miguel no contestando las preguntas, cuando le preguntaban por el estado de las escuelas de la ciudad, de la comida, que ese es un problema, la comida es un desastre en las escuelas, por favor. De una vez por todas modifiquen lo que mandan a las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, un desastre. Con esto de que en algunas escuelas encima no hay gas, llevan la comida que es incomible lo que están llevando. Bueno, entonces había lo que yo digo, ¿no? La oposición hacía más hincapié en estas cosas. Y también en eso tenía razón la oposición, como en lo de la coparticipación tenía razón Felipe Miguel. Pero después está el tema, y es un tema que me parece que es central en todo esto, la pereza de los legisladores y de sus asesores, porque manejan datos que los sacan de cualquier diario de un amigo de ellos. Y entonces, por ejemplo, Juan Manuel Valdés insistió con que hay faltan 55.000 vacantes en la ciudad. Es, ya lo dijimos acá, lo hemos charlado varias veces, es una terrible mentira. Yo la verdad que a veces digo, tanto hay que aclararlo esto, pero bueno, sacan cualquier dato y esto lo hacen a Felipe Miguel, que en ese momento se mueva como pez en el agua, porque dice las pelotudeces que me están diciendo. Lo dijimos ya varias veces, dijimos que esta investigación que hizo Matías Suárez, el colega de Tiempo Argentino, es una investigación que dice que no tiene, cuenta como que le falta vacante el que va y pide jornada completa y le dan jornada simple. Entonces, tomando ese criterio, es un problema porque, es más, en el resto del país, por ejemplo, en Santa Cruz, que hay un 2% de jornada completa, ¿cómo dicen ahí cuántas vacantes faltan? Todas. Porque todo el mundo quisiera tener vacante completa y lo tiene solo un 2%. En la provincia de Buenos Aires, que hay un 5% de jornada completa. ¿Qué, cuánto se hacen esto que hizo esta investigación, entre comillas? Todos, salvo un 5%, no tienen vacante. ¿Se dan cuenta de la locura que es todo esto? ¿Se dan cuenta? Aparte, bueno, a esto agreguemos que sabemos todo que hay una ley que no se cumple, que es la de financiamiento educativo, que para esta época ya teníamos que tener a más del 30% de los chicos en todo el país con jornada completa, y hoy tenemos solamente 3 provincias que cumplen eso, que tienen más del 30% de los chicos. La ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Tierra del Fuego. Bueno, mientras exista estos políticos perezosos, ¿no?, que ganan bien y no laburan, y tienen cantidad de asesores que tampoco laburan, mientras exista estos gobiernos que uno no sabe, de algunas cosas dan estadística, pero de la mayoría no, hablo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires incluido, porque también en Nación pasa lo mismo, en la provincia, en todos lados. Mientras exista todo esto, estamos con serios problemas, ¿eh? Y mientras el debate en una legislatura tengan ahí a alguien para preguntarle y lo único que hacen es chicanear de los dos lados y sacar un tema como el tema del lenguaje inclusivo como tema importante para la ciudad de Buenos Aires, Y me parece que estamos muy mal, porque uno lo usa ese tema diciendo, como dijo Felipe Miguel, pero chicos, no saben leer y estamos teniendo problemas por una letra, y en eso tenía razón. Mientras existan estos legisladores y de oposición, legisladores, los oficialistas, mientras existan, estamos en serios problemas. Bueno, y para terminar con todo esto, y todavía no sabemos qué va a decir el gobierno de la ciudad, el García Moritán, Roberto, ¿cuánto Roberto que hay, por favor? Roberto García Moritán, me miran, recién vi una propaganda de esa, era para untar la ¿cómo es? Margarina. Sí. Y hay, que dicen, es vegetal, y hay un nombre grande que dice 34% vegetal, Roberto. Roberto 34% vegetal. Bueno, volvamos a Roberto, el marido de Pampita García Moritán, presentó un proyecto para cobrarles en educación y en salud a los que no sean de la ciudad de Buenos Aires. Esto no es cobrarle a la gente. Estuve leyendo el proyecto, igual me parece una barbaridad. Por eso digo, volvamos al Estado Nación, en donde todos se atienden en todos lados. Pero qué bueno, que también va a generar una discusión, porque todos sabemos que en los hospitales públicos el 80% de la gente que se atiende son de la provincia de Buenos Aires, y en las escuelas el 30% son chicos de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, lo que ellos dicen es que tendrían que ir y decir que son de la provincia, se anotan ahí el hospital y después el hospital le manda a la provincia y le cobra a la provincia. Yo le digo una cosa, el proyecto es traído de los pelos, es una barbaridad, pero por otro lado, ¿ustedes se creen que la provincia iba a pagar las facturas? Bueno, me parece que no. Bueno, vamos a los viejitos piolas, el momento de los viejitos piolas. Hoy traje una viejita piola, una grande, que es pianista y cantante, nació en los Estados Unidos, tuvo un éxito impresionante en los años 60 y 70, y hoy tiene éxito, hoy sigue cantando, tiene 85 años, se llama Roberta Flack. Y este tema la hizo popular a ella, Killing Me Softly with His Song. Dale. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Finish. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. ...17:37... estamos comunicados con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Y bueno, hace un tiempo, hoy me estaba dando cuenta que hace un tiempo que no hablamos, hace más de un mes, así que bueno, supongo que por ahí la situación de los jubilados ha mejorado. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. No, el gusto es mío, como siempre, Eugenio. Yo decía, medio a modo de broma, hace un poco más de un mes por ahí, como hoy justo se terminó de cobrar el aguinaldo, digo, por ahí, las cosas que nosotros hablábamos sobre los jubilados han mejorado. Bueno, ¿cómo ves este momento? No, mira, empeoran día a día, te diría minuto a minuto. Claro, cuando uno dice esto parece que es apocalíptico en términos del análisis. Sí. Hay una situación muy particular en Argentina respecto a este sector y a muchos otros aspectos. Nada funciona, pero tampoco pareciera ser que interese que funcionen las cosas, salvo para aquel que está sufriendo las consecuencias del disfuncionamiento, ¿no? Claro. Y en esto está, bueno, todos los colectivos frágiles de la sociedad, y el del adulto mayor es obviamente uno de ellos. Uno siempre parte del tema económico, porque bueno, es tal vez lo más simbólico, significativo y a su vez absurdo, ¿no? Es decir, que se suponga que con $158 es el haber mínimo. Fíjate, sí. Qué paradoja, en el año 90 con Norma Pla, La Plaza y demás, cosas que hablamos más de una vez, el haber mínimo eran 150 más 50 de un subsidio que daba el PAMI, vale decir $200, había convertibilidad. Sí. Solo que, a diferencia de ahora, que son $158, en aquel momento quienes lo percibían eran 17% del sistema. Hoy son el 80% y que cobran $158, con dos jubilaciones únicamente en valor constante más bajas que la de Argentina en América, que son Venezuela y Haití. Obviamente que, digo, esto es estadístico, al que está sufriendo las consecuencias, lo que sí está viendo es que no sabe cómo hacer para llegar, que también lo hemos hablado y lo reiteramos, siguen trabajando, arrastrándose hasta que su salud se lo permita o prácticamente mendigando. Mira, hoy estaba viendo inclusive el fenómeno que también hemos hablado seguramente de los jubilados, jubiladas, pensionadas, que viven en pensiones en la ciudad, por ejemplo, de Buenos Aires. Una pensión con baño compartido de los llamados hoteles está en un costo de $20,000. Más de la mitad, más de la mitad del salario. Exactamente. Claro. Pero posibles, sí, me imagino, porque un departamento, claro, está en 40, 50 mil, 60 mil pesos, dos ambientes. Claro, entonces Si a esto le sumás que, y esto es un tema a resaltar, hoy no hay prestaciones de salud para la tercera edad. Uh-huh. ¿Y a qué se está refiriendo este tipo que dice esto? ¿Al PAMI? Sí, sí. A las obras sociales y a las prepagas. Uh-huh. Casos concretos. Bueno, el PAMI, también lo hemos hablado, está desguazado y con prestaciones absolutamente tardías, por lo cual no resuelve ningún problema de salud, salvo por la urgencia, uh-huh. Con el riesgo y el costo económico y humano que eso condice. Uh-huh. Pero vos decís, bueno, son la gran mayoría que son los jubilados pobres, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero, a ver, prepagas. Medicus, entre 24 y 48 horas, una atención de urgencia en domicilio. Uh-huh. De urgencia. Uh-huh. Vale decir que puede haber desde un infarto hasta un tema menor, que la ambulancia tarda entre 24 y 48 horas. Una barbaridad. Hospital Italiano. Sí. Que tiene la prepaga, el italiano para mayores. Sí, tiene una prepaga para... Sí, sí. Exactamente. Una atención por un padecimiento psiquiátrico, depresión grave que hace cuadros agudos, sí. Cada 24 o 48 horas. Atención por psiquiatría, sí. Pedida la semana pasada, turno para fines de agosto. Sí. Wow, no, claro, es decir, que porque claro, uno podría decir, bueno, mira, el salario es muy bajo, pero tienen una atención médica impresionante, tienen una ayuda uh-huh. impresionante, les pagan todos los remedios, pero no es lo que ocurre. No, se ha socializado la mala atención. Claro. Y hay muchos hijos, bueno, para que nadie se sienta mal, el británico directamente no te hace traslados desde domicilio. La prepaga, no estoy hablando de obra social, sí. Las obras sociales directamente están quebradas, no atienden directamente. Las obras sociales, sí, yo he visto por mi obra social que a los jubilados les cobra un plus. Sí. Como, todas, bueno. como si fueran, digamos, activos, cosa que antes no hacían, antes sí. ¿no? Digamos, hace unos años atrás. No, y el PAMI también, en el interior hay plus por atención, sobre todo de los especialistas. Uh-huh. ¿Sabés cuál es la particularidad y para poner sí. esto en contexto? Sí. Estamos en una crisis del sistema sanitario uh-huh. que viene desde hace muchos años, pero que se profundizó con la pandemia. Y hoy se da un cruce de dos variables que son terribles, porque estamos con todas las comorbilidades no atendidas ni controladas durante los dos años de pandemia estallando. Uh-huh. Y con un sistema de salud que está afectado en el recurso humano, que es lo más sensible de ese uh-huh. sistema. Claro, y aparte que se vienen manejando en algunas cosas todavía como si estuviéramos en pandemia, ¿no? Esto de la atención a determinadas virtual. Patologías por correo electrónico o por teléfono sigue existiendo en el PAMI, me consta, ¿eh? Sí, y es un despropósito, ¿eh? Uh-huh. Es un despropósito porque el acto médico, no solo PAMI, también las obras sociales. Vos mandás un mail y el médico te contesta por un mail. Claro, sí. Cuando el acto médico, y en geriatría sobre todo, Roberto, en ese acto se van interpretando signos y síntomas. Se van interpretando a partir de lo que el paciente parece que le pasa o siente. Y hay todo, la geriatría tiene la particularidad y la necesidad de una larga escucha. Claro. Porque los cuadros de los mayores, en general, son cuadros encubiertos, es decir, no son enfermedades distintas, uh-huh. pero sino la expresión de la enfermedad tiene otras características respecto al joven. Esto no lo digo yo, ¿sabés quién lo decía esto? Uh-huh. Pero como tenemos un sistema político muy burro, seguramente no saben quién es. Un tal Hipócrates, en el siglo V antes de Cristo. Claro, claro. Mirá lo que decía el tipo este. Claro. El tipo decía, los viejos no tienen más enfermedades que los jóvenes, suelen tener menos, uh-huh. pero las que tienen, las tienen para toda la vida. Claro. Hablaba de la cronicidad. Claro. ¿Y qué decía de la tensión de esta cronicidad? Decía, a veces se cura con frecuencia. Hay que controlarla uh-huh. y siempre hay que consolar, que hablaba de los cuidados. Claro, claro. Es decir, 5 siglos antes de Cristo había más racionalidad que hoy, que tenemos informática, computación y políticos burros. No, claro. Ahora uno lo que ve, que nosotros hace unos años lo que hablábamos, que era muy corta la atención del médico, ¿no? Que era de 15 minutos rápidamente. Ahora directamente no existe la atención, es decir, en muchos casos se manda el correo. Es más, yo veo jubilados que van, se hacen unos análisis, los deja en el propio PAMI, ahí los recibe un médico que después le dice por teléfono cómo está. Eso ocurre ahora. Exactamente. Es decir, que no, pero solo no se aumentaron los 15 minutos, que a veces para un viejo es bueno que te escuchen un rato más, ¿no? Para saber qué pasa. Efectivamente. ¿Eh? Efectivamente, que un paciente no es un cliente, ¿viste? Claro. La productividad no se mide por tiempo, sino por resolver los problemas. Las políticas de salud son políticas de resultados. Claro, claro. Y ahí asociaba ambos temas, la salud y lo económico, porque después tenés que comer lo que necesitas, como lo hablamos más de una vez. Claro. Tenés que tener un hábitat. Mira, un tema perdón por sí. que estoy engripado como el 50% de los argentinos. Sí. Subsidios, viste sí. que ahora está el tema de los subsidios sí. Para servicios. Los servicios, luz, gas, agua. Claro, sí. que están vigiendo ya, ¿eh? Sí. Porque están. No se pusieron de acuerdo cómo hacer la planilla o andar a saber qué. Claro, pues están vigentes desde el 1 de junio, claro. Exactamente, y se van a cobrar a partir de septiembre. Particularidades que estuve averiguando, porque le pedían, bueno, dígame cómo son los requisitos, cómo hacer la planilla. No la tenemos. Claro. ¿Y cuál es el criterio? Bueno, digo, si ustedes tienen la base de datos de todos los jubilados y todos los activos, por lo cual saben los ingresos, más que nadie, uh-huh. porque planilla con sus complicaciones y demás, sí. y porque se miden los ingresos por núcleo familiar. Uh-huh. Claro. Entonces, en este galimatías, ¿sabés qué está pasando? Primero que nos hacen laburar siempre más de la cuenta, porque claro. tenemos pila de jubilados que están viniendo a ver qué hacen. Claro. Porque el criterio es que si vos no ratificás que querés seguir con el subsidio, te lo sacan. Claro. Es decir, es exactamente el mismo sistema de las AFJP. Claro, claro. Es al revés. Vos no elegís, ellos te lo sacan. Exactamente. Claro. Menos mal que, bueno, a diferencia de aquellos que son los mismos que estos, pero ahora ya no son neoliberales. Claro, estos, ¿no? Claro, claro. No hicieron el curso y dejaron atrás el ser neoliberal. Claro. Acá aprendieron. ¿No? Y la vicepresidenta también, pero viste. Claro, no. Bueno, pero tomemos lo positivo. Hicieron el curso para cómo hacer para no ser neoliberal. Claro, claro. Ahora, vos fijate que esto tienen consecuencias terribles para la salud. Porque antes, hasta este galimatías, que encima los inquilinos, que son muchísimos jubilados que alquilan, desgraciadamente, uh-huh. para ellos, tienen que poner primero el servicio a su nombre. Claro. Y después hacer este otro trámite, que al día de hoy, en términos de analogías, hay cientos de miles de jubilados en el país que no están percibiendo su jubilación porque no hicieron la fe de vida y se les retuvo el salario y el haber. Sí, es otro problema grave. Con algunos bancos realmente es para matarlos lo que hacen con el tema de la fe de vida. Sí, sí. Y ANSES fundamentalmente, porque les delegó a los bancos, claro. Por lo cual me parece que se contradice un Estado presente con delegando el poder del Estado en los privados, en los bancos, que hacen negocio a expensas de los pobres jubilados. Claro. Pero bueno, qué sé yo, son difíciles de comprender estas cosas en Argentina. Pero yendo al tema de servicios, ¿qué está pasando ya? Los jubilados, que no les alcanza, como decíamos al principio, para absolutamente nada, ya empezaron a ahorrar uh-huh. en calefacción, en gas, no prende la estufa, y todo ese ahorro se convierte en enfermedad. Claro. Eso es, menos gas, más neumopatía. Uh-huh. Y por otra parte, cuando llegue el aumento, y suponiendo que superó todas las barreras, logró hacer el trámite, que le reconozcan el subsidio, la tarifa la va a tener de la puerta del departamento para adentro. Pero después, vía las expensas comunes, los edificios que tienen servicios comunes de calefacción, de luz todos, ascensor, luz de pasillos, etcétera, etcétera, va a pagarlo a través de las expensas el jubilado, uh-huh. ese 20-30% de más. Y obviamente todos los argentinos vamos a pagarlo cuando las empresas transfieran lo que reciban de aumento en energía a los precios de los productos, ¿no es cierto? Claro, claro. Así que, bueno, tenemos una situación complicada. Bueno, vos lo decías al comienzo, es el tema evidentemente no interesa a nadie, ¿no? No. Yo hoy me fijaba que hoy recién los jubilados están cobrando el sueldo y el aguinaldo de un aumento que se anunció hace 2 meses. Efectivamente. Hace sí, dos sí. meses, ¿no? Y en 2 meses mirá que pasaron cosas. Y más o menos un 12% de inflación más. ¿No? Sí, ya quedaron totalmente abajo de la inflación. Uh-huh. El jubilado y asalariado paga siempre por adelantado, es decir, con el sueldo viejo paga los precios nuevos. Uh-huh. Claro. Pero por eso te digo, es un estado realmente de en cuanto a la situación. Sí. Muy grave, y en cuanto a la incomprensión, más grave todavía. Es decir, porque es imposible. Mira, nosotros pedimos el 11 de diciembre reunión con las comisiones de Seguridad Social y de Salud del Senado y la Cámara de Diputados. Sí. Hasta ahora no estaban constituidas, ahora se constituyó la de Salud de la Cámara de Diputados, que tuvo la gentileza de llamarme la directora. Que es la diputada Mónica Fein, sí. que fue secretaria de Salud de Rosario, luego intendente. Intendenta, sí, sí. Una gran profesional. Entonces me llamó y estaba en una radio, estaba diciendo esto que te estoy diciendo a vos. Hace 6 meses que nadie nos recibe para escuchar esto que te estoy contando, ¿no? Uh-huh. Me llama por teléfono un colega tuyo, y me dice, mira, ya se constituyó la Comisión de Salud. Dice, eso hace 20 días, más o menos. Y me llama la semana pasada y dice, mira, te pido disculpas, pero no la puedo reunir a la comisión porque no viene nadie. De salud, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ahí evidentemente uno ve el interés que se tiene por resolver algunos temas, ¿no? A mí me parece que el tema de salud, en el PAMI uno podría decir que ya estalló porque la forma en que se atiende es un desastre. Ahora, el resto de las obras sociales, hay problemas en todas, la OSBA de la Ciudad de Buenos Aires, en todas las obras sociales, evidentemente, y bueno, ahí también se afecta a los jubilados, hay 7 millones de jubilados, una parte de esos jubilados se atiende en obras sociales, no en el PAMI. Sí, y está saliendo costoso en vidas y en pesos. Claro. OSBA, 120 días en una de las clínicas de alquiladas, bueno, que compra camas OSBA. Sí. Una abuela que está muy bien de salud, tiene un problema que le tienen que reemplazar una válvula del corazón. Hoy es una operación sencilla esa. Sí. Está internada hace 120 días. Claro. En una cama, comiendo, y está muy bien, muy lúcida. Uh-huh. Claro, quiere decir que también eso es caro, porque está todo el tema de la hotelería. Es decir, por ahí, si le hacían rápido la operación, se resuelve el problema y es hasta menos plata, ¿no? Mira, la obra social lleva gastado 1.600.000 pesos en cama de internación de agudos. Claro. En estos 120 días, y la válvula sale 400.000 pesos. Claro. Y no la compran porque no tienen plata. Claro. Bueno, ahí tenemos evidentemente que en el tema salud hay que barajar y dar de nuevo, como se suele decir. Bueno, no sé, ¿querés agregar alguna otra cosa? Porque todo esto que aparece como apocalíptico y pesimista, sí, en realidad lo que trata de mover la conciencia de quienes están inermes, de los decisores sociales, pero también de la sociedad. Uh-huh. Porque frente a este estado de anomia y de un sistema político que no responde a estos grandes temas, uh-huh, también hay una sociedad que lo está admitiendo, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo creo que lo superfluo de las cosas que se discuten, o lo que está fuera de contexto. Todos los días hay un tema que se convierte en el debate, como interpretando a filósofos del siglo XVIII, uh-huh, y no porque la señora quiso decir y lo que dijo, y el presidente con tal cosa, y el ministro en la expresión que lo miró, que no lo miró, que le dijo, que qué uh-huh sé yo. Y todo esto va pasando, claro, en paralelo, ¿no es cierto? Claro, claro. Y hay un gran miedo, por otra parte, ¿eh? Sí. Hay un gran miedo de expresarse. Esto sí lo veo todos los días, uh-huh, porque a veces me ofrezco, digo, a la familia o la persona que está sufriendo esta situación, le digo, bueno, vamos a hacerlo público, vamos a salir, vamos a ir a los medios. Y la verdad que no se atreven porque es como que después viene la represalia, ¿no? Claro. Es decir, claro. A ver si es peor todavía denunciar esto, ¿no? Claro. Y bueno, y eso hace, por un lado, lo que vos bien decías, hay todo un operativo de distracción, se debate la E o la X, el idioma, claro, se debate, bueno, hoy el debate de el presidente Milagro Sala, y te van instalando y la tapa de los diarios, y se tapa todo esto que es realmente lo que vivimos los argentinos todos los días, ¿no? Y lo que y para lo cual uno elige a sus gobernantes, ¿no? Exactamente, pero claro, hoy tema salud, educación, digo, los temas tradicionales, no claro, no son atendidos para nada, no son tenidos en cuenta. A veces en una encuesta dice, che, qué mal que está la educación, o qué complicada que está la salud, y al otro día seguimos con sí, hablando, el casamiento de la vedette, ¿no? No, está totalmente así es. Bueno, Eugenio, yo te agradezco mucho, aparte, bueno, espero que te mejore rápido. Ando bien, pero preocupado porque sabés que noto, Roberto, sí, una sociedad muy rota en sus vínculos, muy... Sí, un tejido social destruido, ¿no? Sí, sí. Sí. Lamentablemente. Bueno, yo te mando un abrazo grande, pero es bueno que haya gente como vos, porque por lo menos podemos difundirlo, y sé que también lo haces en otros medios, y podemos seguir difundiendo estos temas. Un abrazo grande. Lo mejor para ustedes, para gracias. Vos, para la gente de la producción, para todos los oyentes. Gracias, muy amable. Eugenio Semino, ¿vieron? Hoy empezamos el programa hablando de todo, de las cosas que se instalan, la tapa de los diarios, te agregan un... que te intentan que estés discutiendo todo el día pelotudeces, todo el día pelotudeces. Y mientras tanto tenés esto, jubilados que se mueren por mala atención, salario de los jubilados que no les alcanza para pagar el alquiler de una posilga en una pensión, el PAMI que se transformó en una caja de los que teóricamente están en contra del ajuste, porque es la cámpora, y hacen que los jubilados estén cada vez peor porque no les interesa. Total, se piensan que no van a llegar a viejos, ¿no? Si también piensan eso. Bueno, todo esto tan deteriorado, y nosotros seguimos con esas agenditas que nos meten desde los sectores de poder. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas, 8 minutos. Esto que veníamos diciendo, ¿no? De las agendas, cómo se instalan. Bueno, en este momento, ¿saben qué es tapa de los diarios? Hubo fumata blanca y ahora la CGT va a hacer el acto junto con Alberto Fernández por el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón. Mañana, el viernes, 1 de julio, a las 17:30. Se dan cuenta, ¿no? Y hoy las agendas estaban en eso, que van al acto, que no hacen el acto, que están enfrentados, que no están enfrentados. No va a ir, por supuesto, Cristina, que va a hacer otro acto. Y seguimos así. Bueno, es realmente una desgracia que tiene el pueblo, ¿no? En este momento. Incendiada la Argentina, incendiada, peor que el 2001, peor que lo que se te ocurra, la inflación más alta de los últimos 30 años, sí, pero, bueno, pero lo importante es que se reivindique a Juan Domingo Perón, por ahí también las 3A, lindo momento para reivindicar las 3A, eso, lindo momento para reivindicar las 3A y cómo nos cagaban a palos a todos los zurdos y cómo nos secuestraban y todo ese tipo de cosas, ¿no? Lindo, lo reivindicará también Alberto Fernández ahí junto con la gente de la CGT. Bueno, pero calmémonos, vamos a las noticias de la ciudad que creo que... por lo menos para saber qué ha pasado en esta ciudad que está movilizada todos los días, y fíjense ustedes, ¿no? Movilizada por determinados temas sectoriales que son importantes, pero que no se puede hacer una gran movilización para torcerle el brazo al gobierno en su política de ajuste. Cuando hablo del gobierno, hablo de Alberto Fernández y Cristina Fernández, hablo de los Fernández, ¿eh? Bueno. Vamos a... ayer fue el día del orgullo gay, es un día que se conmemora en todo el mundo, En realidad es hay un día que es en junio, pero también otro se conmemora en noviembre. Y acá en la ciudad de Buenos Aires, travestis, transexuales, marcharon a Plaza de Mayo en el marco del Día del Orgullo para hacer diferentes reclamos. Me parece que son reclamos para la comunidad trans importantes, y por eso queríamos que ustedes los escuchen. Vamos a escuchar a Alma Fernández, militante travesti, a Daniela Ruiz, también militante travesti, y a Sai Sakayan, transmasculino. ¿Los escuchamos? Hace 7 años en esta ciudad no se marchaba. Los 28 de junio pasaban de largo. Seguimos llevando las voces de las que no están hoy presentes, como todas esas compañeras que están presas en los calabozos, víctimas de causas armadas, víctimas del narcomenudeo y expulsadas empobrecidamente, históricamente. Lo que se hace con las compañeras y con las identidades travestis y trans es justamente genocidio, es justamente un abandono. Este grito es plurinacional, antirracista, villero, traba, sudaca, abortero y por sobre todas las cosas, pobre. Nosotras muchas, las que estamos acá, somos migrantes de, internas, dicen, del mal llamado interior, ¿no? Cuando hablamos de eso decimos que somos sudacas de este cono sur global y que estamos acá, y esta lucha es antirracista, a transfeminista, y esta lucha es plurinacional. También pensamos en el tema de la salud que realmente no se cumple, y eso también nos pone en alerta, porque también es parte necesaria de empezar a entender el entramado que hay. Y otra cosa muy importante que nosotras hablamos y estamos pensando es el reconocimiento, la reparación histórica de muchas de nuestras hermanas que han muerto, que han fallecido a causa de un montón de situaciones que fueron evitables. Si bien por supuesto que celebramos el orgullo y celebramos nuestras identidades y nuestras orientaciones sexuales, pero hay una cuestión que tiene que ver con los derechos, con nuestros derechos, que aún no están garantizados. Es nuestra población que aún hoy tiene un promedio de vida de 35 o 40 años. Esta marcha viene a reivindicar todos esos derechos que hacen falta, ¿no? Cuando se mata a una travesti o a una persona trans, nadie sabe cómo denominarlo. Y cuando no se sabe cómo denominarlo, también se borra la historia de esa persona. No solo la identidad, ¿no? Porque también, digo, ese promedio de vida tiene que ver con haber elegido una identidad travesti trans. Hay que hablar de las muertes de las personas travesti y trans como travesticidios, transfemicidios y transhomicidios. Pedimos que se reincorpore en el Código Penal. Bueno, ahí escuchamos. Quiero agregar algo de esto. El 8 de junio del 2021 fue sancionado con bombos y platillos la ley de cupo laboral trans. Hoy hay un sector opositor en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que pide que se adhiera a esa ley de cupo laboral. Esto, lamentablemente, aunque teniendo en cuenta que es un colectivo, el último censo dice que gente que ha cambiado el documento son alrededor de 20.000 personas, que es un colectivo importante, pero que conseguirle trabajo no sería nada difícil. Bueno, no se está cumpliendo esto. Pero no solo no se cumple esto, hay leyes de cupo laboral en la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, la ley para del cupo de discapacitados, que es una ley de 1981, una ley de Videla, pero ojo con esto, no estoy reivindicando, pero bueno, Videla tenía un hijo discapacitado y hizo algunas leyes algunas leyes importantes que nadie las derogó y están en vigencia, ¿no? Que son leyes de atención para los discapacitados, de subsidios, qué sé yo, todo eso que nadie puede decir, bueno, la derogó porque fue hecha por la dictadura, porque recién estábamos con Eugenio Semino discutiendo las obras sociales, la 18610 también fue hecha por otra dictadura, pero nadie está pidiendo que se deroguen las obras sociales. El estatuto docente fue originalmente un decreto de la dictadura del 57 y es excelente el estatuto docente, y nadie, es más, acá hay pelea para que no se derogue. Es decir, lo digo para tener en cuenta que uno cuando dice, bueno, es de la dictadura, creo que no tiene que ver con eso. Pero en la ley de cupo laboral que se hizo en ese momento, un 4% de los discapacitados en el gobierno nacional tenían que ser de... tenían que tener trabajo, es decir, un 4%. El gobierno nacional tiene 460.506, según la última estadística, trabajadores, hay 2.830 discapacitados, 0,61%, no se cumple. Y en la ciudad, que hay 128.696 trabajadores, 2.574 son los discapacitados, 2% no se cumple. Y en la ciudad tiene que ser, porque acá se modificó, un 5%. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos un problema serio, porque es un desastre total. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Por un lado hablamos de los jubilados, un colectivo importante, un desastre, la atención, la salud, todo. Por otro lado hablamos de los trans, un colectivo importante. No se cumple con las leyes que hicieron, Fulvito para la tribuna, y no se cumple. Y así podemos seguir hablando de lo que se les ocurra, porque en este país hay un ajuste severo y se nos maltrata a todos. Bueno, cambiamos de tema. Vamos a ver. Ah, algo interesante. Los jóvenes de Movimiento Sur marcharon ayer al Ministerio de Trabajo para reclamar políticas laborales para la juventud. Escuchen esto, nosotros la semana pasada hicimos una nota que tuvo muchísima repercusión, que fue el pedido de herramientas en una municipalidad. No pedían planes, de todo eso, no pedían subsidio, nada, pedían herramientas porque el trabajo lo tenían. Estos chicos, fíjense qué reclaman, porque también no reclaman planes progresar, ni que los contrate el Estado, aparte si no militan en la Cámpora o en Patria Grande o en alguna otra organización, corriente clasista, que se ve, es muy difícil que te contrate el Estado. Tenés que militar ahí, si no, olvídate. Pedían que también haya estado, que haya contrataciones privadas. Escuchamos a Ayrton de los Santos y a Tamara Roldán del Movimiento Sur. La movilización de hoy básicamente consiste, por un lado, la visibilización que está pasando a la juventud de hoy en día en una crisis económica y social que afecta sobre todo a la juventud. Así que por un lado es visibilizar esa alarmante situación, pero también demandar una generación de empleo, y una generación de empleo genuino, no precarizado, que también genere las condiciones macroeconómicas para que prolifere el empleo también privado, que es donde muchos compañeros y compañeras también trabajan. Es decir, en el comercio, una ley que promueva, por ejemplo, la proliferación de determinada industria. Así que esos serían los dos ejes. Por un lado, la visibilización, y por otro lado, demandar al Estado estas políticas de inclusión. Yo estoy recién recibida de licenciada en Trabajo Social. Me recibí en el mes de marzo. Y bueno, y como la mayoría de mis compañeros y compañeras que estamos hoy acá, se me hace cada vez más difícil conseguir trabajo. La verdad es que mando currículum por todos lados y no recibo ni siquiera una respuesta. La realidad es que hoy acceder al mercado laboral está cada vez más difícil. Y bueno, realmente necesitamos organizarnos y que alguien nos escuche en este reclamo, porque como me pasa a mí, que tuve la posibilidad de estudiar, ni siquiera eso hoy es garantía de poder acceder realmente a un trabajo, sobre todo en condiciones laborales dignas, porque digamos, el poco trabajo que hay es precario. estandarizado, son un montón de horas, te piden experiencia que la mayoría de nosotros ni siquiera tenemos, porque recién salimos de estudiar, o los chicos que tienen 18 años y recién salen de la escuela secundaria. Bueno, esto escuchábamos bien por los pibes que hagan estos reclamos y que piden que cambie la situación macroeconómica, porque tiene que haber empleo privado. No puede ser que haya un país dividido entre aquellos que militan en los partidos que gobiernan y tienen trabajo, y aquellos que no militan en los partidos que gobiernan no tienen trabajo, porque no hay trabajo privado, y el trabajo privado que hay es muy... sin seguro, sin ningún tipo de aliciente tiene, ¿eh? Muy precarizado. Bueno, ahora vamos a una nota de una conferencia de prensa que hubo el día lunes. Me parece importante esto, pero después vamos a aclarar algunas cositas. UTE y una multisectorial por la educación, integrado por fuerzas del Frente de Todos, presentaron un mapa sobre los problemas edilicios que hay en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y de paso ahí anunciaron una movilización que se está haciendo ahora, que en donde también participa ADEMIS, una movilización que empezó hace un rato. Vamos a escuchar primero a Pablo Cesaroni, dirigente de Patria Grande y de Cooperadoras en Movimiento, después a Pablo Francisco de la Unión de Trabajadores de la Educación, Zoe Varela de una escuela de teatro, la escuela Nini Marjal, y Eduardo López, el secretario adjunto de UTE, el marido de la secretaria general Angélica Graciano. Fueron los que rápidamente dijeron ahí que tiene que haber 50 y 50%. Entonces López, que hacía 20 años que era secretario general de UTE, llamó a su mujer y le dijo, ahora vas a ser vos, porque así se eligen las cosas en UTE. Y él ahora es el secretario adjunto. Bueno, esto es solamente un dato de color, pero escuchen lo que dicen, porque lo que dicen es importante. Es importante más allá de quiénes lo dicen. Escuchen. Esta convocatoria de la multisectorial por la escuela pública, hay distintas organizaciones, sindicatos, cooperadoras, centros de estudiantes. El motivo fundamental es denunciar los problemas edilicios que hay en las escuelas públicas de gestión estatal en la ciudad de Buenos Aires. Sobre 950 establecimientos, hay 200 que tienen problemas edilicios, 100 de calefacción. Necesitamos escuelas que están sin gas o cortado el sistema de calefacción por distintos problemas. Pero a la vez ha habido graves hechos como caída de techos, falta de agua. Digamos, acá estamos hablando de problemas edilicios que ponen en peligro a la comunidad educativa y que hacen suspender días de clases. Infinidad de escuelas han suspendido días de clases por falta de agua. Los problemas son graves y no hay respuesta por parte del Ministerio de Educación. Por eso lo que vamos a pedir hoy es concretamente un plan de obras, una mayor inversión y la formación de comisiones de seguimiento en cada escuela, justamente para controlar, ver las prioridades de obras y controlar que las obras se hagan bien en forma, en tiempo, ¿no? Desde el año 2011 que bajó más de 10 puntos la inversión en educación y a su vez baja el presupuesto en infraestructura escolar y se subejecuta. Esto amedrenta o va en contra de las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Estas situaciones las venimos denunciando, estudiantes, docentes, familias de las escuelas y cooperadoras, pero el gobierno de la ciudad no da una respuesta concreta a esta situación. En mi escuela particularmente tenemos calderas, pero esas calderas no están bien organizadas. Hay espacios de la escuela donde hace mucho calor y es hostigante, y espacios donde hace un frío inmenso, o sea, es lo mismo que están en la calle. Y eso es incómodo para los estudiantes, no permite el poder estar pensando en la clase que estás teniendo, en lo que te está diciendo el docente, en la tarea que tenés que hacer. No se puede estudiar de estas formas. Marchamos pasado mañana, miércoles, desde Ayacucho y Córdoba hasta la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. ¿Quiénes marchamos? Los docentes, los estudiantes, las familias. ¿Qué pedimos? Aumento del presupuesto educativo. Calefacción en las escuelas, que arreglen las escuelas, que la comida sea caliente, nutritiva y rica. y que haya vacantes para todos. Basta de maltrato del gobierno de la ciudad. Ataca a la educación porque la educación amplía derechos. ¿Por qué nos ataca a nosotros y no a los jueces? Porque los docentes ampliamos derechos. Y porque lamentablemente los jueces y juezas de la ciudad conservan privilegios. Bueno, unas cositas. A mí me parece muy bien todo aquello que se haga para mejorar las escuelas. Yo no pude todavía revisar el mapa de la ciudad porque... Yo siempre cuento en este programa, una vez me dijeron que cerraban 243 grados, empecé a investigar y eran 8. Ahí tenían un mapa, yo voy a consultar en alguna de esas escuelas si es verdad que tienen problemas de edilicio, pero les digo una cosa, hoy la marcha salió de una cuadra de una escuela que estuvo 3 meses sin gas. ¿Dónde estaba usted? Por eso, yo tengo... Hay un problema. Los dirigentes sindicales... creo que tendrían que ser menos perezosos, y los políticos. Entonces, chequear qué pasa, porque se juntan, se reunieron hace un mes esta multisectorial que son ellos mismos. Cesaroni hace 30 años que lo conozco, ha venido a este programa varias veces. Si alguna vez quiere, va a venir, vamos a debatir, que era, en una época estaba en una cooperadora, ahora es dirigente de Patria Grande, está en otra cosa, pero sigue estando ahí, bueno, y habla, y lo que dice puede tener razón o no. ¿Qué quiero decir? Tengan datos ciertos, por favor, datos ciertos, porque esa escuela que yo denuncié y que lo vengo diciendo hace 3 meses... a una cuadra de donde salieron hoy, la Escuela Integral 1, Paraguay y Ayacucho, le pusieron esta semana que pasó le pusieron calefacción a toda la escuela porque el gas no lo van a dar más porque no lo pueden habilitar. Entonces terminaron. Ahora estuvieron 3 meses y estuvieron todas las vacaciones sin gas. Y llevan una comida que es una comida de porquería porque no pueden cocinar en esa escuela. Entonces, ¿qué pasa? Hacen denuncia de lugares que por ahí no existen y en los lugares que existen no tienen gente o la delegada se está por jubilar, entonces hace 2 años que no va a la escuela o 1 año. Por favor, pónganse las pilas los dirigentes sindicales. Volvamos al sindicalismo de antes, al sindicalismo de laburar. No pongo a mi sobrina, a mi hija, a mi mujer de secretaria general y después, bueno, inventen, o le piden a un periodista que investigue y investiga de una forma que es no hay forma de explicar que todo lo que dice es mentira. Por favor, eso. Y después lo que dice la chica esta del Nini Marjal, que primero hace mucho calor, después hace mucho frío, mucho calor. Bueno, parece ahí que el tema no es tan grave en el Nini Marjal. Lo voy a investigar. Para la semana que viene voy a ver y por ahí hasta les puedo traer, dicen 200 escuelas. Les digo que debe haber 50, lo cual es una barbaridad, o 30, lo cual es una barbaridad. Pero por favor, hagan cosas concretas, porque si no, la gente no sabe qué es lo que pasa. La Escuela República de Colombia también tuvo 3 meses, no estuvo, lo arreglaron los padres, la cooperadora, ellos hicieron todo enfrentándose al gobierno, pero sin el sindicato y sin toda esta gente que se dice defender intereses, que no defiende. Y es peor todavía, porque yo estuve tomando una escuela, el Mariano Acosta, cuando se caían los techos, y esta gente pedía que se abriera la escuela, UTE. Hablo del Acostazo allá por el año 2004, 2005, por ahí. Y esta gente, que hoy pide tantas cosas, estaba gobernando con Ibarra y dejaba que se cayeran los techos. Pero ¿qué hacíamos nosotros? Íbamos y mostrábamos los techos que se caían. No poníamos un mapita y vayan ustedes y averigüen en qué escuela. Bueno, me calenté con esto. Bueno, voy a terminar con lo último. Se presentaron en Comodoro Py y hubo una conferencia de prensa ante las denuncias por extorsión del fiscal Marijuán y del fiscal Delgado, Delgado no era un fiscal progresista. Bueno, hubo denuncias contra los piqueteros. Vamos a escuchar a dirigentes piqueteros y de izquierda. Vamos a escuchar a Eduardo Beriboni y a Gabriel Solano, legislador de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué denunciaban ahí en Comodoro Py? Escuchen. Venimos a tomar nota porque hay muchas denuncias periodísticas, venimos a ponernos a derecho, pero también venimos a acusar de una campaña feroz contra el movimiento piquetero, contra el movimiento de desocupados, que pelea en los barrios, que no tiene ninguna práctica punteril, al contrario, que combate a los punteros en los barrios y que se organiza para luchar contra el ajuste. Entonces, venimos a dar una respuesta política, una respuesta y una acusación política a un ataque que recorre lamentablemente el panorama político, es decir, de una punta a la otra se ha cerrado la grieta y todos acusan al movimiento piquetero, nos acusan a nosotros de delitos que por supuesto no hemos cometido. Pero como somos personas de bien, venimos a presentarnos a la justicia a ver qué es lo que, cuál es la acusación que hay contra nosotros, porque solo hay versiones en los medios por ahora. La denuncia es política, nosotros nos queremos transformar, a ver. La política es una cuestión judicial. No queremos el lawfare que Cristina dijo en su cuenta para nosotros. Nosotros somos militantes. Si hay alguna cosa judicial, la veremos. No sabemos de qué se trata. No hay nada contra nosotros y no lo podría haber nunca, porque no hemos cometido ningún delito. Venimos a denunciar políticamente. Si luego tiene que traducirse en una acción judicial, lo haremos. Pero no nos parece que la política hay que judicializarla todo el tiempo. Así que nosotros vamos a hacer primero esta denuncia política, que es importante que lo sepa el pueblo argentino, y especialmente que lo sepan las compañías y los compañeros en los barrios. Porque no cabe ninguna duda que con eso quieren intimidarlos, y decimos no bajen los brazos, no se dejen intimidar por los ricos, hay que estar organizado como siempre. Nosotros ahora, con respecto a esto, venimos acá, y con respecto a la lucha más general, y vamos a hacer esta denuncia, pero vamos a respetar el compás de espera que hay, este cuarto intermedio con el ministro Zavaleta, y el jueves nos vamos a reunir con él, esperando encontrar algunas soluciones a problemas gravísimos que tenemos en la Argentina y que queremos que se pueden solucionar si el ministro y el gobierno pone el ojo en los problemas sociales y no en la campaña política que se ha desatado y que afecta sobre todo a las compañeras y a los compañeros que están preocupados por su olla popular, por su actividad social, por su compromiso cotidiano en el barrio para defender o para luchar contra el hambre. Bueno, ahí anunciaba que se reúnen teóricamente mañana con Zavaleta, esto es del lunes. Bueno, los fiscales que están en las causas estas, que hay denuncias contra, que son en general denuncias que se toman del periodismo, hay, aparte del fiscal Marijuán, que hizo la denuncia, hay un abogado, Juan Pablo Chiesa, que también hizo, denunció a los piqueteros, y esto está en el juzgado de Servini de Cubría, y creo que las dos denuncias van a estar ahí. Recordemos que también, no sabía, pero se agregó ahí el fiscal Delgado, un fiscal que hacía tiempo que no tenía noticias de él, un fiscal considerado progresista de la ciudad. Agradezco a Paula, que está ahora en la operación técnica, y nos vamos a un corte. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires, 18 horas 39 minutos. Bueno, bastante interesante la marcha esta que hablábamos, educativa, que fue a la legislatura. Hay bastante gente que movieron los sindicatos y la multisectorial por la educación. ¿Cómo te va, Camilo? Muy buenas. ¿Qué te reís? No, nada. Decirlo así nos reímos todos. No. Justo, creo que sonó también porque no tenía el gozo, pero justo estaba sacando una foto. Así que... Ah, bueno. Me mandé al frente porque por ahí pasaba, pero bueno, me mandé al frente, ya está. Estaba sacando una foto, sencillamente. Buenísimo. Está muy lindo el estudio. Está lindo, por eso. ¿Viste? Está lindo el estudio. Es amerita. Muy lindo. Amerita tengo ganas mostrarlo. De invitarle. ¿Vos te acordás que nosotros hacíamos un programa durante años que siempre venía un invitado? Que ¿no? siempre venía un invitado, exactamente. Y hace mucho no lo hacemos. Sí. Bueno, vino la pandemia y todos los problemas, pero estoy empezando a tener ganas de traer gente a charlar acá. Pronto. Próximamente bueno. Los Locos de Buenos Aires. Sí, hoy me estaba acordando, ¿viste? Porque me enojé, yo me enojo un poco con aquellos que utilizan las necesidades que tenemos en la ciudad de Buenos Aires para hacer campaña política. Y cuando están en el poder, sí. Después están del otro lado y están en contra de las necesidades de la gente. Y nosotros lo vivimos con Ute. ¿Vos te acordás que qué año fue? 2004, por ahí, el acostazo. El acostazo creo que fue después. El año 2007 puede ser. O 2007. 2007. Sí, puede ser. Yo en sexto grado, me parece. Era chiquito. Bueno, yo me acuerdo que se caían los techos, que estuvieron un tiempo sin ir a clase. Sí, que estuvimos en un instituto inclusive. Que tuvimos, creo que un solo día tuvimos clases porque era un instituto, era un terciario privado. Que tenía una barandita así, yo fui y la gente nos llevábamos a los chicos porque decíamos, estos si salen al baño se pueden caer. Claro. Tenía unas barandas muy bajas. Eran unas baranditas muy chiquitas. Claro, sí, era una de las sedes del Da Vinci. Que no, me parece que no era el Da Vinci. Porque el Da Vinci está en Corrientes, era uno en Combate de los Pozos, ¿puede ser? Ah, sí, uno sí, en Combate sí, de los combate Pozos, de sí. Los pozos, no era el Da Vinci. Pero que sí, imagínate, veníamos todos, el Mariano Acosta, para los que no lo conocen, tiene patios muy grandes, es un edificio con mucho espacio para que los chicos puedan realizar distintas actividades físicas, distintos deportes y demás. Imagínate pasar de eso a un pasillito de un metro de ancho, con una barandita que yo estando en sexto grado me llegaba a la cintura. Claro. Un chiquito salía corriendo y se iba de boca. Claro, claro, por eso lo sacamos. Sí. Pero yo me acuerdo el rol que jugó todo el progresismo de la ciudad, toda esta gente y la gente de UTE, sí. Que nosotros pedíamos, ¿te acordás que se había fracturado una chica, que se le había caído un matafuego? Sí, porque sí. Porque estaban sí, en sí, obra. Sí. Y nosotros pedíamos que así no se podía estudiar en el colegio, que había que buscar urgente otro lugar, pero un lugar en serio, ¿no? Eso que buscaba. Totalmente, sí. Y el progresismo de la ciudad de Buenos Aires, con UTE a la cabeza, es decir, nosotros éramos la mayoría, éramos todos los padres, porque todos los padres éramos padres que lo que queríamos era que se solucione el problema de la escuela, no estábamos haciendo política. Entonces dijeron que, me acuerdo que justo en ese momento Ibarra iba a ir con Macri, contra Macri, entonces que había que no hacer lío, que había que dejar que se caigan los techos, todo, sí. y mandar a los chicos a la escuela. Después, bueno, hicieron una movilización para que el juez abra la escuela, gente de UTE, de todos los que estaban en contra de los padres. Ademi no, Ademi estaba a favor de los padres. Y los de UTE, digamos que en general se hacían los boludos, alguno participaba con nosotros, la rectora Papalardo, pero hicieron movilizaciones para que abrieran el colegio de cualquier forma. Y se abrió eso, y sí, se sí, mató sí. un obrero. Exactamente. Se un mató obrero, un obrero sí, y sí. ahí yo recuerdo que los padres que habían pedido que se abra el colegio pedían disculpas por lo que habían hecho, guiados por la gente de Ibarra, del kirchnerismo y en gran parte de UTE, ¿no? Sí. Bueno. Sí, sí, recordemos que en el medio de todo eso, un domingo, de casualidad un domingo, se vino abajo un techo de la nada del Mariano Acosta, no recuerdo qué año era, qué año fue esto, pero de la nada un domingo se vino un techo abajo, a las 11 de la mañana. Si era un lunes, era una tragedia. Claro. Es algo que hoy tal vez estaríamos recordando todos los años. Claro. Y en esas condiciones se quería abrir, a eso me refiero también, ¿no? Claro, claro. Y recordemos que cuando se mata al obrero, la persona de mantenimiento que se entera de eso, no llama a la gente que tenía que llamar, porque si hubiera llamado a la gente que tenía que llamar, lo iban a esconder. Y llamó a otra gente y llegó a América. Y filmó todo. Entonces quedó totalmente expuesto el gobierno de Ibarra, y bueno, que había negociados y todas esas cosas. Y era esta misma gente que ahora reclama. Y ojo, por eso yo paso, porque estoy de acuerdo con los reclamos, pero me genera dudas toda esta gente, porque eran parte del gobierno. En ese momento junto con, estaba Filmus, después, bueno, vino Tellerman, qué sé yo. Bueno, cosas que ocurrieron. No, Filmus había estado antes, eran gobiernos, digamos, progresistas y del kirchnerismo. ¿Qué dicen que son progresistas? Qué sé yo. Bueno, vamos a lo tuyo. Bueno, vamos a ir, antes que nada, una pequeña noticia, vamos a darla, porque acaba de hacer un gol Gimnasia, estamos viendo acá el partido, pero el gol de Gimnasia lo hizo Soldano, que para aquellos que somos hinchas de Boca, recordamos que, o mejor dicho, lo recordamos como el buen tipo que jugaba de 9 pero que no hacía goles, que hizo 3 goles en Boca, nada más, hizo un gol Soldano recién. Eso para si algún hincha de Boca del otro lado le va a parecer, por lo menos le va a parecer simpático. Porque inclusive en Gimnasia creo que es el primer gol que hace. Gimnasia con Flandria, juega por la... por la Copa Argentina, bueno. Juega bien Gimnasia, dentro de todo me parece un buen equipo. Pero bueno, ahora sí vamos a lo importante. Porque tenemos, como todos los miércoles, vamos a tener una pequeñita recomendación para que vayan a las salas de cine. Para que vayan mañana para que visiten las salas comerciales de la Ciudad de Buenos Aires y puedan disfrutar de un estreno, como lo venimos diciendo ya hace varias semanas. En este caso, una película francesa, una película que tiene una propuesta bastante interesante y que ahora vamos a tocar algunos puntitos al respecto. La película se llama Alicia y el Alcalde, la cual ya tiene 3 años de antigüedad, fue rodada antes de la pandemia, no pertenece a algo que estamos esperando, que seguramente vamos a tener el año que viene, que va a ser una camada de películas probablemente europeas que de alguna manera traten de reflejar o traten de, digamos, en los universos que vayan a crear y demás, reflejar de alguna manera o incorporar lo que fue la pandemia, ¿no? Por ahora estamos disfrutando todavía de historias que ni de cerca aparece el virus ni este malestar social y demás que estuvimos viendo en este último tiempo. Pero bueno, metiéndonos en Alicia y el Alcalde, película de Nicolás Pariser, un crítico de cine que se lanzó siempre muy ligado a la política. Él mismo es filósofo, como uno de los personajes de la película. Ahora vamos a hablar un poco más de eso, pero siempre ligado de alguna manera a la política francesa, ¿no? Política partidaria francesa, y siempre hizo cine un poquito desde ese lado, y Alicia el Alcalde va por ese lado también, ¿no? ¿De qué va la película? Esta toma como eje al alcalde de la ciudad de Lyon, en Francia, que luego de estar más o menos unos 30 años involucrado en la política, un poquito se queda sin ideas, empieza a dejar de pensar, como que su rol, digamos, de líder está de alguna manera, podríamos decir, automatizado. Entonces, ¿qué hace él? Contrata a una joven licenciada en literatura y en filosofía para que lo ayude a pensar, contrata a alguien para que piense por él, podríamos decir, ¿no? Ya de por sí, inventando un cargo dentro de la alcaldía de Lyon, lo cual, bueno, ya denota un poco la improvisación, la gran carga de improvisación y de, e inclusive, no sé, hasta de mediocridad tal vez que hay en la política, ¿no? O por lo menos que se quiere reflejar en la política francesa, podríamos decir. Algo igual a lo cual estamos bastante acostumbrados, ¿no? Que se inventen cargos para dárselos a alguien. Bueno, acá tenés colección de cargos que se inventan. Exactamente, tenemos un montón. Pero bueno, la película arranca con esto, con una escena muy particular en la cual una de las primeras tareas que tiene la protagonista, Alice, es leer un libro del alcalde, un libro que él mismo escribe, y después reunirse con él y decirle a él de qué se trata, porque él no sabe de qué se trata, no recuerda de qué se trata. Y de alguna manera como que expone el conflicto que está teniendo entre el accionar y el pensar, o el formular ideas para después llevar a cabo en la política, ¿no? Entonces acá ya de por sí la película está mostrando como un conflicto bastante claro entre lo que es el pensar, el discutir esas ideas y después el actuar. Esto a lo largo de la película está llevado de una manera, decía antes, bastante interesante, porque no se... parece que la película de alguna manera como que no se interesa en mostrar un verosímil o de construir un verosímil que de alguna manera demuestre cómo funciona la política en sí, más allá del caso que dije antes, de que le inventan un cargo a la protagonista. No cae mucho en eso, en mostrarnos cómo funciona la política, sino solamente reflexionar respecto a la política partidaria, al ser funcionario, y de cómo esto te despega de alguna manera de lo que es la vida real, podríamos decir. Cómo te despega de, más allá de que estés hablando de la gente, de que propongas o de que des proyectos para mejorar la vida de toda una de todo un pueblo, podríamos decir, de toda la gente, más allá de eso, de alguna manera te despega de la misma gente a la cual querés de alguna manera acompañar, ayudar y beneficiar, ¿no? Este es el principal conflicto que presenta la película, lo cual lo hace de una manera bastante interesante, porque inclusive muchas veces, ya desde este detonante que planteamos, ¿no?, de un político que no puede pensar, está planteado un poco desde el lado de la comedia, de una comedia obviamente no absurda que busca las carcajadas, pero sí una comedia tal vez sutil que nos puede llevar inclusive a reflexionar con crisis que toda aquella persona, en mayor o en menor medida, sean funcionarios de un gobierno o mismo militantes partidarios de alguna organización en particular, puede de alguna manera interpelar a todas estas personas justamente a partir de este conflicto que ya mencionamos antes. Discutir, o mejor dicho, pensar, discutir y actuar, las diferencias de cada uno, y de cómo para estar en la política no es necesario justamente pensar, sino que es necesario de alguna manera actuar. Después, el cómo, lo decía bien, el cómo se actúa es otra cosa, pero hay que hacer algo al respecto. Es una película, la verdad, bastante interesante. Me gustaría saber qué opinan los oyentes también. Así que si esta película estrena mañana, Alicia y el Alcalde estrena mañana en las salas de la ciudad. Así que si la van a ver y tienen algo para decir, vayan a nuestro Facebook, se pueden comunicar ahí con nosotros, nos pueden mandar un mensaje por Facebook, una publicación, lo que sea. Los Locos de Buenos Aires, nos ponen el buscador ahí, saltamos al toque. También por Twitter, @loslocoslatribu, nos pueden mandar un mensaje por ahí. Así como también por mail a loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Ahí también se pueden comunicar con nosotros y podemos tener una pequeña charla sobre esta película, que me parece que lo que más se propone es eso, porque se cita muchos autores, se cita y se cita más allá de citar constantemente a estos autores, se plantean distintos conceptos que no solamente los personajes reflexionan, sino que también un poco nos invitan a nosotros a reflexionar y a llevarlos a nuestro cotidiano también, ¿no? Así que todos aquellos oyentes que vean la película a partir de mañana en los cines pueden mandarnos un mensajito, me encantaría saber qué opinan. Es una película que, como dije recién, me parece interesante para ver y para poner en común algunas ideas, ¿no? Bueno, ¿tenés algo? ¿Ya aflojó lo de COVID o seguimos hablando de eso? ¿El qué? ¿El COVID? El COVID. ¿Cómo? ¿Pandemia? ¿De qué me estás hablando? ¿El COVID? Sí, seguimos teniendo casos positivos, sigue habiendo reporte semanal en la ciudad. De todas maneras, lo mismo que la semana pasada, no hay grandes cambios, no hubo suba en los pacientes graves. La semana pasada se reportaron 0 fallecidos, esta semana se reportó 1 en la ciudad. Y 5.602 casos diarios, lo cual significa 5.602 casos en la última semana, lo cual significa 800 casos diarios. Una baja respecto al reporte anterior, una baja del 16%. Así que ya hace una semana que venimos cada vez con menos casos y me parece que de a poquito vamos a ir hacia el camino de dejar de reportar los casos de COVID. Así que, mientras tanto, mientras se sigan reportando, mientras se siga hablando un poquito, aunque sea el COVID, vamos a seguir trayendo los reportes para que estén al tanto de cómo es la situación. Bueno, es decir que... No hubo cambios. No hubo cambios. Hay mucho relajamiento, pero por otro lado, hay un relajamiento en la sociedad, en muchas cosas. Ya se empieza a tomar el mate acompañado en muchos casos. Uh-huh. Pero lo que veo que la gente sigue usando el barbijo. Tiene que ver con la obligación en los colectivos, porque en el colectivo no subís, ¿viste? Ya hay problemas en todos los colectivos. Yo, la verdad, el otro día viajé en un colectivo y había dos personas sin barbijo y el chofer los dejó. Pero hay carteles por todos lados, los colectivos, que dice está prohibido subir sin barbijo, no comprometa al chofer, qué sé yo. Y eso hace que en la calle uno, porque sobre todo, qué sé yo, yo el otro día tomé como 4 colectivos. Si te lo sacás en la calle, te olvidás después de ponértelo para el colectivo. Entonces directamente lo llevas puesto. El frío acompaña también. Claro. Al hacer frío también te proteges, claro, de alguna manera también, sí. Claro. Bueno, Camilo, llegó la hora de que te ponemos el tema y nos vamos. Exactamente, nos vamos bailando. ¿Sí? Bueno, no hablamos de Boca, no tuvimos tiempo, pero bueno, ojalá que el miércoles que viene vengamos festejando, ojalá, ¿no? Ojalá, pero es difícil. Sí, Boca siempre le tocan los equipos más difíciles. No son como otro que le toca a cualquier equipo. Pero bueno, muchos éxitos a todos los equipos argentinos en la Copa Libertadores. Sí, a todos menos a uno. Bueno, no va. Chau, Camilo. Chau, gracias, Paula, por el tiempo. Nos vamos escuchando a un tema que nos mandaron. Alejo y Valentín, ¿cuál es tu deseo? Gracias. Lo que salió de uno mismo, nunca sabes si es real, si estoy fuera de escena, o si yo en realidad, en un mundo extraño, donde deseo, corazón, te pido.